Bien, nos vamos a ir encolumnando, lo veo riéndose, ¿eh? No, me puso un temazo impresionante, sí, don Nico. Nos puso, va creando momentos, ¿no? Sí, señor, va creando escenarios. Y con la gran Mercedes, que bueno, impresionante. Nos están escuchando, le están escuchando en este momento de San Juan. Ahí Miguel Ambas, le mandamos un fuerte abrazo, compañero de La Lechuza, Radio Comunitaria de Pocito, San Juan. Crack. Radio Hermana, compañera de Farco y de tanta andanza. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, justamente el proceso que voy a desarrollar ahora en la columna, ellos ya lo han superado con la reforma constitucional. Y le traía hoy preparado a nuestro oyente, hablando de la mendocinidad, el proceso de reformas constitucionales de Mendoza por varias razones. Primero, porque se viene hablando mucho del tema en la provincia. Estoy en 2-3 grupos de WhatsApp que todos quieren plantear una reforma constitucional, así que cada vez que abro el celular hay no sé cuántas cosas de la reforma constitucional. Entonces dije, voy a historiar sobre el tema y de paso lo voy a compartir con los oyentes, y seguramente van a ser debates que han estado, van a estar y van a seguir estando dentro de esta provincia que es Mendoza. Dentro de este escenario histórico que vamos a plantear, vamos a plantear alguna etapa que tiene que ver con el surgimiento de las principales instituciones de Mendoza, y lo vamos a dividir en 3 o 4 etapas. En la primera etapa vamos a hablar de una constitución semiflexible, y en las próximas vamos a hablar de una constitución rígida con diferentes procesos de enmiendas, y también vamos a hablar de las reformas frustradas. Esos son los escenarios temporales que le vengo a comentar y a proponer para tener una idea clara de qué ha significado, cómo eran algunas figuras en la mendocinidad y cuáles pueden ser los alcances de una nueva reforma constitucional, que francamente cuando uno escucha a los candidatos hablar de la reforma constitucional de la provincia de Mendoza y solo la simplifican con la reelección o no del gobernador, me parece que es algo, una simplificación temeraria que la historia se encarga de desmentir, y en esto vamos a basar nuestra columna de hoy. ¿De dónde he sacado la información? Del programa Mendoza Crónicas de su identidad o de nuestra identidad, programa número 5. Hay un montón de soportes audiovisuales para compartir y un montón de material. Yo he hecho una síntesis de todo esto para poder compartir en la columna de hoy. Así que vamos a comenzar a escuchar un audio con alguno de estas temporalidades. Así comenzamos a desarrollar cada una de las etapas que le he planteado. ¿Le parece? Vamos. Sabemos lo que somos a partir de lo que ha sido nuestra historia. Nuestro pasado, contándonos desde que no éramos todo aquello que somos y que posiblemente seremos. Pero, ¿qué somos los mendocinos? La respuesta es esta larga búsqueda que aquí comienza. Bienvenidos a la historia. Vamos a hacer un viaje para meternos en las entrañas de Mendoza. Los secretos, aquellas cosas que han estado ocultas o que han estado poco conocidas, cosas viejas, cosas nuevas. Vamos a tratar de hacer algo que nos lleve a entendernos mejor, a descubrirnos. Bienvenidos a esta historia, la crónica de una identidad, la historia de Mendoza. En este capítulo recorremos el extremo temporal del cual tenga registro la arqueología, los primeros hombres que habitaron nuestra tierra, los tempranos desafíos... Hasta allá se va a ir. Hasta allá me iba a ir temporalmente. En ese contexto... La idea era plantear el origen preconstitucional de la provincia de Mendoza, y ahí sí nos tenemos que remitir casi a estas eras, pero nos vamos a ir a la era colonial. Dentro de la era colonial, o de este estadio preconstitucional que tiene que ver con la fundación de la ciudad, hay que remitirse al tema de la formación del primer cabildo, y después del primer cabildo, cómo fue evolucionando hacia el corregimiento y a las diferentes jurisdicciones administrativas que tuvo la provincia de Mendoza. Pero todo esto, después de ser gobernación, intendencia y demás, se va a quebrar en 1820 y se va a producir, como nosotros hemos relatado aquí, una nueva mirada con respecto a lo republicano, a las instituciones. Mendoza se va a separar del resto de la provincia de Cuyo, y ahí comienza un periodo llamado de constituciones o de leyes semiflexibles, que ¿qué significa? Que todo se iba modificando mediante leyes ordinarias. En este proceso encontramos algunas curiosidades muy interesantes que quería plantear. Una de ellas es que a partir de 1825 se intentó imponer una idea de federalismo moderado mixto, esta idea federal, pero como siempre pasa en Mendoza, tiene que ser moderada o mixta. Uh-huh. Y dentro de este contexto se van a producir algunas incompatibilidades. ¿Cuáles van a ser las incompatibilidades principales? La primera es la coexistencia entre el sufragio calificado y los derechos del ciudadano. ¿Cómo hacía una provincia para tener un sufragio calificado y los derechos del ciudadano en plenitud? Esta fue una de las características principales de esta etapa, en donde tuvo a gobernadores. Fíjese usted cómo evoluciona el cargo de gobernador entre 1820 y 1854, que es la etapa semiflexible que nosotros venimos hablando. Se pasa de un gobernador intendente a un gobernador y capitán general, y dentro de este contexto se pasa a tener un poder ejecutivo que era la sala de representantes. Esta sala de representantes otorgaba facultades ordinarias y extraordinarias, y solamente una vez otorgó en 1845 la suma del poder público. Recordemos que Juan Manuel de Rosas era especialista en asumir todas estas facultades. En Mendoza era muy reservada la sala de representante con esta cuestión, entonces una sola vez otorgó esta cuestión. Entonces acá, en todo este periodo, chocaba el principio soberano del pueblo con el voto calificado, y la Junta Representante y Soberana del Pueblo no tenía ninguna de las cuestiones. ¿Qué es lo, o no alcanzaba ninguna de estas cuestiones? ¿Qué es lo importante de esto? Dos cuestiones más que quiero plantear de esta etapa que me parecen formidables. Primero, que el proceso revolucionario no introdujo una modificación seria a las leyes. No hubo una revolución, o sea, no introdujo un nuevo paradigma a la herencia colonial que se traía. Y por otro lado, las instituciones del agua. Usted sabe que el agua ha sido un problema muy, muy grande en la historia de Mendoza, y en ese contexto habían las siguientes instituciones referidas al agua. Hoy todos nos despejamos con el departamento de irrigación, ¿verdad? Pero dentro de aquel momento existía la alcaldía del agua, en donde estaba compuesta por un regidor. Después había un regidor que era el juez de aguas. Después había un juzgado de aguas, ¿sí? Y después, bueno, el departamento general de aguas, que se va a terminar consolidando luego en irrigación. Pero digo, estas tres figuras que eran las que monitoreaban el agua, alguna vez hablamos de la sequía aquí, de todo lo que venía a partir de la construcción de nuestros pueblos originarios y demás, era controlado por estas cuestiones, por un alcalde, por un regidor y después por un juez de agua. ¿Usted se imagina entrevistando a un juez de agua en aquel momento? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué eran? En su mayoría, ¿quién ejercía esos cargos de regidor de agua, de juez de agua? Eran elegidos directamente por... Eran los que tenían las tierras, de alguna manera, ¿o no? Por eso yo le decía que a lo largo de todo este periodo está esta incompatibilidad entre sufragio calificado, participación calificada, digamos, y el principio de soberanía popular. Permanentemente está el choque, y obviamente que la sala de representantes, que eran ellos mismos, elegían quién iban a ocupar esas funciones. Así que o lo elegía el gobernador o lo elegía la sala de representantes, pero obviamente era alguien de la élite mendocina que manejaba todas esas cuestiones y que obviamente iba a favorecer a las grandes estancias de Mendoza, ¿no? No tenga duda. Bien, antes de pasar a la etapa rígida ya de las constituciones o de los procesos constitucionales de Mendoza, vamos a escuchar un poquito del audio y continuamos. Con la ley Sáenz Peña va a llegar al poder un partido que va a expresar algo que no existía 20 o 30 años antes, que era la burguesía argentina nacionalizada por la escuela pública, pero hija de los 6 millones de inmigrantes que vinieron al país durante esos años. Entonces la constitución de 1916 va a ser la primera constitución procesada con lo que nosotros podríamos llamar hoy partidos políticos modernos. Ya no son tendencias o corrientes. Ahora hay un radicalismo, hay un socialismo, hay un partido cívico independiente, hay desprendimientos del viejo conservadurismo mendocino, y eso hace que la Argentina de 1912, 13, 14, de 1915, que es cuando se reúne la convención constituyente que hace la constitución actual, sea totalmente distinta a la anterior, de la época del conservadurismo. En 1948 cuando en todo el país soplaban vientos reformistas. Mendoza produce una reforma constitucional significativa en muchos sentidos. La Convención Constituyente de 1948, no participa en ese momento el Partido Demócrata. Bien, en este contexto, la etapa de lo que conocemos como constituciones rígidas, ¿por qué? Porque necesitan todo un mecanismo para poderse modificar, y en el caso de la Constitución de Mendoza ha traído polémicas muy importantes. Son un desprendimiento de la Carta Suprema de 1853. En Mendoza tenemos la primera constitución, no había constitución entre 1820 y 1853, como dijimos, en 1854, y va a tener la siguiente reforma, en 1894 y 95, 1900, 1910, 1916 y 1948 y 49 van a ser las reformas constitucionales. Van a haber otras reformas que se van a frustrar y que nosotros vamos a mencionar más adelante, para no ir develando algunas cuestiones. Esta primera constitución, la de 1854, tiene la clásica separación de poderes y el control sobre la diferente esfera de poder, incorporó la periodicidad de los mandatos e incorporó el habeas corpus desde 1895. Está encuadrada dentro del constitucionalismo clásico de la época, digamos, en donde se reivindicaba el acento de la condición humana, el individualismo y todas esas cuestiones que tenían que ver con esta postura, la libertad de culto, todo lo que tenía que ver con el liberalismo clásico. Se incorporaron algunos derechos sociales y acá donde viene la gran novedad. Acá donde viene el gran problema, un debate que va a tener mucha actualidad en los años que vienen. ¿Saben cómo estaba compuesto el poder legislativo de la provincia de Mendoza? Por una sola cámara, señor. Es claro. Lo que sé que, bueno, se está proponiendo ese debate actualmente. Sí, más allá de los argumentos que son muy pobres, digo, Mendoza alguna vez tuvo... Sí, los argumentos del oficialismo dicen que es una cuestión de ajuste. Es terrible eso. Por eso le digo. Uh-huh. Entonces, cuando uno va a la historia, encuentra en estos orígenes constitucionales de Mendoza que Mendoza hasta el año 1918 tenía una sola cámara y definía sus cuestiones bajo un sistema unicameral. En este contexto, y también como interesante, hay grandes modificaciones dentro del poder ejecutivo. ¿Usted se imagina un poder ejecutivo provincial colegiado? Dificilísimo. Bueno, en la primera constitución estaba establecido así. Estaba el gobernador con un consejo de gobierno. ¡Wow! Ese consejo, mamita. ¿Qué pasó con ese consejo? Y usted me dirá, recuerden que la figura del gobernador, del vicegobernador, no existía, por razones obvias, porque no había un Senado y demás cuestiones. Pero ¿qué pasó? Este consejo, que era... Era elegido por el gobernador en la mayoría de los integrantes, entonces no cumplía el rol que debía cumplir como consejo de gobierno. Pero es importante que los mendocinos sepan que la institución ejecutiva, como la conocemos hoy, en Mendoza ha tenido varias modificaciones. Digo, una cosa es cuando le tocó a San Martín, otra cosa cuando le tocó a Godoy Cruz, que fue el primero electo o el primer elegido, y después los gobernadores de 1854, en donde tenían un consejo de gobierno y era colegiada. Era colegiado ese poder. Así que nada, uno me podría decir, che, pero bueno, el gabinete de ministro, algo parecido. No, porque tenían funciones distintas y eran electos de otra manera, en donde en un lugar muy chiquito del consejo también había lugar para la oposición. Entonces, la mayoría eran laderos del gobernador, digamos, pero en ese contexto también podía haber algún lugar para otra mirada. En ese contexto, y bajo esta primera constitución, nos falta determinar qué era el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, que era una cámara, se va a empezar a desarrollar y vamos a tener un tribunal tradicional con 3 miembros y que van a dar la primera fisonomía dentro del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Es decir, que teníamos poderes ejecutivo, legislativo y judicial es totalmente distinto a lo que conocemos hoy, lo que habla de la evolución o involución de la institucionalidad en la provincia de Mendoza, además de agregar el régimen municipal, que no estaba contemplado en ninguna ley, o por lo menos no estaba contemplado en ninguna de las modificaciones, y el tema de la instrucción pública. La instrucción pública pasó a tener el rango constitucional a partir de 1854. Vamos a escuchar un poquitito del audio y ya nos vamos a ir metiendo. Los audios están así porque son documentos. Sí, son documentos de la década del 90, de la Universidad de Cuyo, con otros actores. Pero lamentablemente. Hacer un esfuerzo, pero hágalo. Sí, sí, hágalo porque son materiales muy buenos, con especialistas en constitución y en historia de Mendoza. Y no quería dejar de traer ese material porque me parecía muy importante compartirlo. En 1948, cuando en todo el país soplaban vientos reformistas, Mendoza produce una reforma constitucional significativa en muchos sentidos. La Convención Constituyente de 1948, en la que no participa en ese momento el Partido Demócrata, tiene en cada artículo que se va tratando siempre tres posiciones perfectamente definidas: de peronistas, radicales y comunistas, socialistas, etc. Es decir que fue la Convención Constituyente donde existió un mayor debate ideológico. La propiedad provincial de los hidrocarburos, la representación de todos los departamentos y de las minorías en el Senado y la función social de la propiedad se contaban entre los puntos más importantes de la reforma. En este contexto hay algunas cuestiones, bueno, como dijimos, hay toda una evolución de reformas, todas atravesadas por el Partido Popular, por el civitismo, la del 95, la del 900, la de 1910, y después la de 1916, que es la que actualmente tenemos. Dentro de este contexto, habían dos figuras muy interesantes que incorporó la Constitución, y esto los historiadores lo encuadran dentro de las reformas frustradas. La Constitución de 1916, que tardaron mucho tiempo en aplicarse. Una de ellas es el Tribunal de Cuentas. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es el Tribunal de Cuentas? El que revisa las cuentas públicas. Pública, pero los mendocinos no hacemos uso de él, lamentablemente, y tardó mucho tiempo en implementarse. Digo, tiene rango constitucional a partir de 1916, pero recién se empezó a implementar a partir de 1933. ¿Sí? El controlador de toda la administración pública en todos los niveles de la provincia, y a su vez también otra figura que tardó un montón de tiempo en implementarse es la de fiscal de Estado. ¿Sí? El fiscal de Estado, que era quien debería defender el patrimonio estatal y demás de la provincia de Mendoza, estaba contemplado en la Constitución de 1916, pero tardaron un montón de tiempo estas dos figuras en incorporarse, por lo tanto lo toman como una cuestión frustrada. Otra de las constituciones, otra de los intentos de reformas que fue frustrado en la provincia de Mendoza, fue uno que bajo la égida del Partido Demócrata en 1942 se intentó impulsar para cambiar cuestiones que tenían que ver con la educación, que tenían que ver con el tema de la representación y otros temas que la Constitución del 16 estaba un poquito flaca. Y en ese contexto este intento fue totalmente desechado, digamos, a partir del golpe de 1943. No hubo posibilidades de incorporar los postulados del Partido Demócrata. Pero fíjese usted cómo cambian los vientos de la política y cómo cambian los vientos y las necesidades de reforma. Usted sabe que para modificar la Constitución se tiene que sancionar una ley que indique la necesidad de reformar la Constitución. Y en ese contexto, y basados en la ley de 1942, durante la égida peronista se retoma en 1948 la necesidad de poder llevar adelante una reforma constitucional, que era un poco por donde iba el audio. En ese contexto, adivine qué partido no va a aceptar y va a cuestionar y no va a participar de la Constitución del 48 y el 49. Es fácil eso. Ese es fácil. Bueno, justamente el Partido Demócrata, que había nombrado, y que las leyes para una nueva constitución son las mismas que ellos habían dictado en 1942, habían decidido de que fueron desprolijos la convocatoria y otras cuestiones, así que decidieron no participar de ese contexto. Directamente la constitución, para sintetizar, la constitución o la reforma constitucional del 49 y el 48 involucra a Mendoza dentro del estado de bienestar, por lo menos desde el punto de vista constitucional, y obviamente cuando se produce el golpe de 1955, el gobernador de facto Isidoro Busquets derogó la Carta Magna, y a partir de ahí tenemos la de 1916. Y la otra frustrada fue la de 1965, en donde a partir de ahí también nuevamente una embestida del Partido Demócrata contra la Constitución, con un peronismo proscripto y demás, se quiso avanzar, y dentro de ese contexto duró muy poquito esa reforma y fue derogada inmediatamente, porque bueno, el poder constituyente estaba mal formado, porque como le digo, el peronismo estaba proscripto y no había manera de poder llevar adelante una reforma. Así que esa reforma que se impulsaron en 1965 también pasan a la historia de estar frustrada. Vamos a escuchar 2 minutos más el audio y venimos para cerrar la columna del día de hoy. En 1965, el sistema se altera profundamente. Se pone la regla de los 4 años. Diputados y senadores duran 4 años y se renuevan las cámaras por mitad de cada 2. En esta ocasión, la convención constituyente era controlada por una coalición de demócratas y radicales que hacían causa común ante el peronismo, que se presentaba como un gran adversario. En 1965 se comete la barbaridad jurídica, el adefesio jurídico, de restablecer el colegio electoral en el artículo 120 como una manera que tienen radicales y demócratas aliados de impedir un triunfo justicialista en la elección popular abierta. La derogación de estas modificaciones, efectuadas en 1965, serían a través de un procedimiento que contempla la Constitución reformada, esto es, la posibilidad de modificar hasta un artículo por año. Después del 65 hubo intentos de una reforma integral de la Constitución que fracasaron. Fracasó el intento del 2001, fracasó el intento de 1989. Para poder reformar la Constitución de una manera profunda es necesario. Bien, como decían los historiadores, la Constitución de 1916, que se restableció en 1955, no es la que teníamos, obviamente, y ha sido modificada. Básicamente, en alguna enmienda como la de 1985, 1991 y 1997, y además la que se produjo este año en 2019, y creo que hay una intermedia también. Es muy importante valorar de que si uno entiende a la Constitución como una opinión madura que involucra un montón de actores dentro de una sociedad, Mendoza necesita una nueva fórmula constitucional en donde tenga una organización más integral y en donde se involucre a la sociedad como un cuerpo existencial desde la misma, y que no estén tan desfasados los poderes del Estado del ciudadano común y de a pie. Así que creo que Mendoza necesita un nuevo pacto constitucional, una nueva mirada con su constitución a partir de la historia, como vemos. Todas nuestras instituciones han tenido procesos involutivos y evolutivos, y a partir de esa involución o evolución, crear una Carta Magna como la del 16, que incorporó un montón de legislación social gracias al lencinismo, gracias a los partidos de izquierda y demás, pero que no sea una letra fría, una letra muerta, y que tenga en condición todas estas cuestiones que estamos planteando. Lo de un desarrollo humano, integral, en comunidad, y los postulados que van contrariamente a los que plantean muchos aspectos de la Constitución de 1916. Impecable, don Eisner. Se ha introducido el debate, si bien introducido todos los años el debate acerca de la reforma constitucional, la pregunta es, el último debate es justamente unificar las cámaras, la legislatura, Cámara de Diputados y Senadores, con un debate, como usted decía, muy pobre, ¿no? Una cuestión, el candidato salió a decir ahí del oficialismo que fue una cuestión de ajuste, una cuestión de presupuesto. ¿Qué le podría dar? Me dejo, digamos, un paréntesis, sí, muy, muy cortito. La verdad que habría que estudiarlo bien al tema. Uno puede tener una preferencia por la bicameralismo o unicameralismo, pero les cuento que hay una realidad a los oyentes. Todas las constituciones provinciales que se han modificado en los últimos 40 años han avanzado hacia un sistema unicameral. Claro. Incluido Córdoba en el 2001. Digo, Córdoba, con más habitantes que Mendoza, con más presupuesto y demás, rompió con su vieja constitución y en 2001 estableció una sola cámara. Así que nada, es un debate muy actual que lo vamos a tener en cuenta. Bien.